Capítulo 4. ¿Sobrevivimos a la muerte? Antes de que podamos discutir provechosamente si continuamos existiendo después de la muerte, conviene aclarar en qué sentido un hombre es la misma persona que fue ayer. Los filósofos solían pensar que había sustancias definidas, el alma y el cuerpo, cada una de las cuales duraba de día a día, que un alma, una vez creada, continuaba existiendo por siempre, mientras que el cuerpo cesaba temporalmente desde la muerte hasta la resurrección del mismo. La parte de esta doctrina que concierne a la vida presente es casi seguramente falsa. La materia del cuerpo cambia continuamente mediante los procesos de la nutrición y el desgaste. Aun cuando esto no fuera así, en la física los átomos ya no se consideran dotados de una existencia continua. No tiene sentido el decir, este es el mismo átomo que existía hace unos pocos minutos. La continuidad de un cuerpo es un asunto de apariencia y de conducta, no de sustancia. Lo mismo se aplica a la mente. Pensamos, sentimos y actuamos, pero no hay, además de los pensamientos, sentimientos y acciones, una entidad simple, la mente o el alma, que haga que sufra estas cosas. La continuidad mental de una persona es una continuidad de hábito y de memoria. Ayer había una persona cuyos sentimientos recuerdo, y a esa persona la considero como mi yo de ayer. Pero en realidad, mi yo de ayer era solo ciertos sucesos mentales, recordados ahora y considerados como parte de la persona que los recuerda. Todo lo que constituye una persona es una serie de experiencias unidas por la memoria y por ciertas similitudes que llamamos hábito. Si, por lo tanto, hemos de creer que una persona sobrevive a la muerte, tenemos que creer que todos los recuerdos y costumbres que constituyen la persona continuarán exhibiéndose en una nueva serie de acontecimientos. Nadie puede probar que esto no va a suceder, pero es fácil ver que es muy improbable. Nuestros recuerdos y nuestros hábitos están unidos a la estructura del cerebro, del mismo modo que un río está unido a la estructura del cauce. El agua del río cambia siempre, pero sigue el mismo curso porque las lluvias anteriores han abierto un canal. Igualmente, los acontecimientos anteriores han abierto un canal en el cerebro y nuestros pensamientos corren a lo largo de dicho canal. Esta es la causa de los recuerdos y de los hábitos mentales, pero el cerebro, como estructura, se disuelve con la muerte y, por lo tanto, es de esperar que la memoria se disuelva también. No hay más razón para pensar lo contrario que el esperar que un río siga su mismo curso después de que un terreno haya levantado la montaña donde solía haber un valle. Toda memoria, y por lo tanto, se podría decir, todas las mentes, dependen de una propiedad que es muy noble en cierta clase de estructuras materiales, pero que existe poco, y si es que existe, en otras clases. Es la propiedad de formar hábitos como resultado de sucesos similares frecuentes. Por ejemplo, una luz brillante hace que se contraigan las pupilas de los ojos, y si repentinamente se pasa una luz ante los ojos de un hombre y al mismo tiempo se hace sonar un gong, finalmente solo el sonido del gong hará que se contraigan sus pupilas. Esto ocurre con el cerebro y el sistema nervioso, es decir, con una cierta estructura material. Se verá que hechos exactamente iguales explican nuestra respuesta al lenguaje y nuestro uso de él, los recuerdos y las emociones que estos despiertan, nuestra conducta moral o inmoral y en realidad todo lo que constituye nuestra personalidad mental, excepto la parte determinada por la herencia. La parte determinada por la herencia pasa a la posteridad, pero no puede, en el individuo, sobrevivir a la desintegración del cuerpo. Así, tanto las partes heredadas como las adquiridas de una personalidad están de acuerdo con nuestra experiencia, unidas con las características de ciertas estructuras corporales. Todos sabemos que la memoria puede quedar destruida por una lesión del cerebro, que una persona virtuosa puede hacerse viciosa mediante una encefalitis letárgica y que un niño inteligente se puede volver idiota con la carencia del yodo. En vista de tales hechos familiares, parece poco probable que la mente sobreviva con la destrucción total de la estructura del cerebro que ocurre con la mente. No son los argumentos racionales, sino las emociones los que hacen creer en la vida futura. La más importante de estas emociones es el miedo a la muerte, útil instintiva y biológicamente. Si de veras creyésemos en la vida futura, cesaríamos completamente de temer a la muerte. Los efectos serían curiosos y probablemente deplorables para la mayoría de nosotros. Pero nuestros antepasados humanos y subhumanos lucharon con sus enemigos y los exterminaron a través de muchas edades geológicas, enriqueciéndose con el valor. Por lo tanto, es una ventaja de los vencedores en la lucha por la vida el poder, en ciertas ocasiones, ocasiones vencer el natural miedo de la muerte. Entre los salvajes y los animales de pugnancia instintiva basta con este fin, pero en cierta fase de desarrollo, como probaron primeramente los maometanos, la creencia en el paraíso tiene considerable valor militar como refuerzo de la belicosidad natural. Por lo tanto, debemos adquirir que los militaristas tienen razón al fomentar la creencia en la inmortalidad, suponiendo siempre que esta creencia no se haga tan profunda que cause indiferencia por los asuntos mundanales. Otra emoción que fomenta la creencia de la supervivencia es la admiración de la excelencia del hombre. Como dice el obispo de Birmingham, su mente es un instrumento superior a todo cuanto había aparecido antes de él. Conoce el bien y el mal. Puede construir la abadía de Westminster. Puede construir un aeroplano. Puede calcular la distancia del sol. Entonces, ¿puede el hombre perecer enteramente en la muerte? El instrumento incomparable, su mente, se desvanece al cesar la vida. El obispo pasa a arguir que el universo ha sido hecho y está gobernado por un propósito inteligente, y que sería una falta de inteligencia el haber hecho al hombre para que pereciera. Hay muchas respuestas a este argumento. En primer lugar, se ha hallado en la investigación científica de la naturaleza que la intrusión de valores estéticos y morales ha sido siempre un obstáculo para el descubrimiento. Solía pensarse que los cuerpos celestes tenían que moverse en círculos porque el círculo es la curva más perfecta, que las especies tenían que ser inmutables, pero Dios solo creaba lo perfecto y por lo tanto no había necesidad de mejora, que no debían combatirse las epidemias como no fuera mediante el arrepentimiento, porque era un castigo del pecado, etc. La naturaleza es indiferente a nuestros valores y solo puede ser entendida ignorando nuestros conceptos del bien y del mal. El universo puede tener un fin, pero nada de lo que nosotros sabemos sugiere que, de ser así, ese propósito tiene alguna semejanza con los nuestros. En esto no hay nada sorprendente. El doctor Barnes nos dice que el hombre conoce el bien y el mal, pero en realidad, como demuestra la antropología, los conceptos que el hombre ha tenido del bien y del mal han variado de tal manera que ninguno de ellos ha sido permanente. Por lo tanto, no podemos decir que el hombre conoce el bien y el mal, sino solamente que algunos hombres lo conocen. ¿Qué hombres? Nietzsche arguía en forma de una ética profundamente distinta a la cristiana, y algunos gobiernos poderosos han aceptado sus enseñanzas. Si el conocimiento del bien y del mal es un argumento en favor de la inmortalidad, tenemos que decir primero si creer en Cristo o en Nietzsche, y luego declarar que los cristianos son inmortales, pero que Hitler y Mussolini no lo son y viceversa. La decisión se hará obviamente en el campo de batalla, no en el estudio. Los que tengan el mejor gas venenoso tendrán la ética del futuro y por lo tanto serán los inmortales. Nuestros sentimientos y creencias acerca del bien y del mal son, como todo lo demás que hay en torno a nosotros, hechos naturales desarrollados en la lucha por la existencia y que no tienen ningún origen divino o sobrenatural. En una de las fábulas de Esopo, un león ve cuadros de hombres cazando leones y advierte que, si él los hubiera pintado, los leones estarían cazando hombres. El hombre, dice el doctor Barnes, es un ser superior porque puede construir aeroplanos. Hace un tiempo había una canción popular acerca del talento de las moscas que andaban boca abajo por el techo, con el estribillo. ¿Podría hacerlo Lloyd George? ¿Podría hacerlo Mr. Baldwin? ¿Podría hacerlo Ramsay MacDonald? No. Con esta base se podría construir un argumento por una mosca de mente teológica, argumento que, sin duda, hallarían muy convincente la mayoría de las moscas. Además, solo cuando pensamos abstractamente tenemos una opinión tan alta del hombre. De los hombres, en concreto, la mayoría de nosotros piensa muy mal. Los estados civilizados gastan más de la mitad de sus ingresos en matar a los ciudadanos de otros estados. Consideremos la larga historia de las actividades inspiradas por el fervor moral, los sacrificios humanos, las persecuciones de herejes, la caza de brujas, los pogroms, hasta que se llega al exterminio a gran escala por medio de gases venenosos, que al menos uno de los colegas episcopales del doctor Barnes parece patrocinar, ya que sostiene que el pacifismo es anticristiano. ¿Son estas abominaciones y doctrinas éticas que las inspiran realmente prueba de un creador inteligente? ¿Y podemos realmente desear que los hombres que las practicaron vivan eternamente? El mundo en que vivimos puede ser entendido como resultado de la confusión y el accidente, pero si es el resultado de un propósito deliberado, el propósito tiene que haber sido el de un demonio. Por mi parte, encuentro el accidente una hipótesis menos penosa y más verosímil. Capítulo 5. ¿Parece, señora? No. Es. La filosofía, en los días que era aún gorda y próspera, prometía a sus adeptos diversos e importantes servicios. Les ofrecía el consuelo en la adversidad, la explicación en la dificultad intelectual, la guía en la perplejidad moral. No es de extrañar que el hermano menor, cuando se le presentó un ejemplo de sus usos, exclamase con el entusiasmo de la juventud: ¡qué encantadora es la divina filosofía! No es áspera y ceñuda como suponen los necios, sino musical como el laúd de Apolo. Pero esos dichosos días han pasado. La filosofía, mediante las lentas victorias de su propia descendencia, se ha visto obligada a renunciar una por otra a sus altas pretensiones. Las dificultades intelectuales, en su mayoría, han sido adquiridas por la ciencia. Las ansiosas pretensiones de la filosofía, en relación con las pocas preguntas excepcionales que aún trata de contestar, se miran por la mayoría de la gente como un resto medieval y están siendo rápidamente transferidas a la rígida ciencia de Frederick William Henry Myers. Las perplejidades morales, que hasta hace poco los filósofos asignaron sin vacilar a su dominio, han sido entregadas por MacTaggart y Bradley a los caprichos de la estadística y el sentido común, pero el poder de dar consuelo, el último poder de los importantes, pertenece, según MacTaggart, aún a la filosofía. Esta noche yo deseo privar de sus últimas posesiones al decrépito padre de nuestros modernos dioses. Parecería, en primera vista, que la cuestión podría quedar zanjada brevemente. Sé que la filosofía puede consolar, podría decir MacTaggart, porque a mí me consuela ciertamente. Sin embargo, trataré de probar que las conclusiones de este consuelo son conclusiones que no emanan de su posición general, que en realidad no emanan reconocidamente y que se conservan, al parecer, solo porque le consuelan. Como no quiero discutir la verdad de la filosofía, sino solo su valor emocional, asumiré una metafísica que descanse en la discusión entre apariencia y realidad y considere la última como eterna y perfecta. El principio de tal metafísica podría ser resumido así: Dios está en el cielo, en el mundo todo está mal. Esta es su última palabra, pero podría suponer que, como Dios está en el cielo y siempre ha estado allí, podemos esperar que algún día baje a la tierra, ya que no para juzgarnos a los vivos y a los muertos, al menos para recompensar la fe de los filósofos. Sin embargo, su larga designación a una existencia puramente celestial parecería sugerir, con respecto a los asuntos de la tierra, un estoicismo en la cual sería temerario fundar nuestras esperanzas. Pero hablando seriamente, el valor emocional de una doctrina, como consuelo en la adversidad, parece depender de su predicción del futuro. El futuro, emocionalmente hablando, es más importante que el pasado e incluso que el presente. Es bueno todo lo que termina bien, es el aforismo unánime del sentido común. Muchas mañanas tristes tienen como resultado un hermoso día, es optimismo. Mientras que el pesimismo dice: muchas radiantes mañanas he visto acariciar los montes con ojo soberano, besar con su rostro de oro el verde de los prados, pintar con celeste alquimia los pálidos arroyos. Luego, permitiendo que las nubes pasasen con negra angustia por su celeste rostro, ocultando su faz del mundo desdichado, huir invisibles al oeste con su deshonra. Y así, emocionalmente, nuestra visión del universo, buena o mala, depende del futuro, o lo que sea. Siempre nos preocupan las apariencias y, al menos que nos aseguren que el futuro va a ser mejor que el presente, es difícil ver dónde vamos a encontrar el consuelo. Tan unido está el porvenir con el optimismo que el propio MacTaggart, aunque todo su optimismo depende de la negación del tiempo, se ve impulsado a representar el absoluto como un futuro estado de cosas, como una armonía que algún día tiene que hacerse explícita. Sería poco amable seguir de cerca esta contradicción, ya que es principalmente MacTaggart el que ha hecho que me dé cuenta de ella. Pero lo que sí quiero poner de manifiesto es que todo consuelo derivado de la doctrina de que la realidad es eterna y eternamente buena se deriva sola y exclusivamente de esta contradicción. Una realidad eterna no puede tener una relación más íntima con el futuro que con el pasado. Si su perfección no ha aparecido hasta ahora, no hay razón para suponer que alguna vez lo hará, e individualmente lo probable es que Dios se quede en el cielo. Podríamos, con igual propiedad, hablar de la armonía que fue explícita una vez. Es posible que mi pesar esté delante y mi dicha detrás, y es obvio el poco consuelo que eso puede darnos. Toda nuestra experiencia está unida al tiempo y no es posible imaginar una experiencia eterna, pero aun cuando fuera posible, no podríamos, sin contradicción, suponer que llegaremos a tener dicha experiencia. Toda experiencia, por lo tanto, en cuanto puede demostrarnos la filosofía, probablemente se parecerá a la experiencia que conocemos. Si esta nos parece mala, ninguna doctrina de la realidad distinta de la apariencia puede darnos la esperanza de algo mejor. Caemos, en realidad, en un dualismo inútil. Por un lado, tenemos el mundo que conocemos, con sus acontecimientos agradables y desagradables, sus muertes, fracasos y desastres. Por el otro lado, un mundo imaginario, que llamamos el mundo de la realidad, excusando, por la amplitud de la realidad, la ausencia de todos los signos de que ese mundo existe realmente. Ahora, la única base que tenemos de ese mundo de realidad es que esa habría podido ser la realidad si pudiéramos comprenderla. Pero si el resultado de nuestra construcción puramente ideal resulta tan diferente del mundo que conocemos, el mundo real, en verdad, si, además, la consecuencia de esa construcción es que nunca experimentaremos el llamado mundo de la realidad, excepto en el sentido de que ya no experimentaremos nada más, no puedo ver el resultado de los males presentes que hemos ganado con nuestra metafísica. Tomemos, por ejemplo, la cuestión de la inmortalidad. La gente desea la inmortalidad ya como una compensación de las injusticias de este mundo, ya lo cual es un motivo más respetable para tener la posibilidad de encontrar después de la muerte a los seres queridos. Este último deseo lo sentimos todos, y si la filosofía fuera capaz de satisfacerlo, le quedaríamos muy agradecidos. Pero la filosofía, a lo sumo, solo puede asegurarnos que el alma es una realidad eterna. El tiempo en que esta realidad pudiera manifestarse no viene al caso, y no hay en tal doctrina una inferencia legítima de la existencia después de la muerte. Ketch puede lamentar aún: «Nunca volveré a verte, ni gozaré jamás del mágico poder del amor irreflexivo». Y no le consolará mucho que le digan que aquella hermosa criatura de una hora no es una frase metafísicamente exacta. Sigue siendo cierto que vendrá el tiempo y se llevará mi amor, y que este pensamiento es igual que una muerte que no puede elegir sino llorar por tener lo que teme perder. Y eso ocurre con todas las partes de las doctrinas de una realidad eternamente perfecta. Lo que ahora parece malo, y la lamentable prerrogativa del mal es que parecerlo es serlo, lo que ahora se manifiesta malo puede seguir siéndolo por lo que sabemos eternamente para atormentar a nuestros últimos descendientes. Y en tal doctrina no hay, en mi entender, el menor vestigio de consuelo. Es cierto que el cristianismo y todos los optimismos anteriores han representado al mundo como eternamente rígido por una providencia benéfica, y por ello metafísicamente buena, pero esto ha sido, en el fondo, solo un medio de probar la futura excelencia del mundo, de probar, por ejemplo, que los buenos serían dichosos después de la muerte. Siempre ha sido una deducción ilegítimamente hecha, claro está, la que ha dado consuelo. Es un buen hombre y terminará bien. Puede decirse, en realidad, que hay consuelo en la mera doctrina abstracta de que la realidad es buena. Yo no acepto la prueba de esta doctrina, pero aunque sea cierta, no comprendo por qué debe ser consoladora, pues la esencia de mi argumento es que la realidad, tal como la constituye la metafísica, no tiene ninguna relación con el mundo de la experiencia. Es una abstracción vacía, de la cual no se puede hacer válidamente ninguna deducción en cuanto al mundo de la apariencia, en cuyo mundo, sin embargo, están todos nuestros intereses. Incluso el puro interés intelectual del cual nace la metafísica es un interés de explicar el mundo de la apariencia, pero en lugar de explicar este mundo real, palpable y sensible, la metafísica constituye un mundo fundamentalmente diferente, tan desconectado como la experiencia real, y el mundo de la experiencia diaria no es afectada por él, y de este modo es como si no hubiera un mundo de la realidad. Si al menos se permitiera mirar el mundo de la realidad como otro mundo, como una ciudad celestial existe en los cielos, podría haber sin duda consuelo en el pensamiento de que otros han tenido la perfecta experiencia de que nosotros carecemos. Pero decirnos que nuestra experiencia, tal como la conocemos, es esa perfecta experiencia, tiene que dejarnos fríos, ya que no prueba que nuestra experiencia es mejor de lo que es. Por otra parte, decir que nuestra experiencia real no es la experiencia perfecta constituida por la filosofía es cortar la única clase de existencia que puede tener la realidad filosófica, ya que Dios en el cielo no puede ser mantenido independientemente. Entonces, o nuestra experiencia existente es perfecta, lo cual es una frase vacía que deja el tema como antes, o no hay experiencia perfecta y nuestro mundo de la realidad, como nadie lo experimenta, existe solo en los libros de la metafísica. En cualquier caso, a mi parecer, no podemos hallar en la filosofía los consuelos de la religión. Hay, claro está, varios sentidos en los cuales sería absurdo negar que la filosofía puede consolarnos. Podemos hallar que el filosofar es un medio agradable de pasar el tiempo. En ese sentido, el consuelo derivado puede, en casos extremos, ser comparable al de la bebida como medio de pasar las veladas. También podemos tomar la filosofía estéticamente, como es probable que la mayoría de nosotros toma a Spinoza. Podemos usar la metafísica como la poesía y la música, como un medio de producir un estado de espíritu, de darnos una cierta perspectiva del universo, una cierta actitud hacia la vida, valorándose el estado de espíritu resultante de acuerdo con el grado de la emoción poética despertada, no en proporción de la verdad de las creencias mantenidas. En realidad, nuestra satisfacción parece ser, en estos estados de espíritu, todo lo contrario de la afirmación del metafísico. Es la satisfacción de olvidar el mundo real y sus males, y persuadirnos, por el momento, de la realidad de un mundo que hemos creado nosotros mismos. Esta parece ser una de las razones por las cuales Bradley justifica la metafísica. Cuando la poesía y el arte y la religión, dice, hayan cesado totalmente de interés y cuando ya no muestren ninguna tendencia a luchar por los problemas fundamentales y llegar a un acuerdo con ellos, cuando el sentido del misterio y encanto ya no arrastren a la mente a vagar el rumbo y amar a Dios, ¿sabe qué? Cuando, en breve, el crepúsculo no tenga encanto, entonces la metafísica carecerá de valor. Lo que la metafísica nos hace en este aspecto es, esencialmente, lo que la tempestad, por ejemplo, hace por nosotros. Pero su valor en este aspecto es completamente independiente de su veracidad. No valoramos la tempestad porque la magia del próspero nos relacione con el mundo de los espíritus y, estéticamente, no valoramos la metafísica porque nos informe de un mundo del espíritu. Y este pone de relieve la diferencia esencial entre la satisfacción estética que yo concedo y el consuelo religioso que yo niego a la filosofía. Para la satisfacción estética, la convicción intelectual es innecesaria y, por lo tanto, podemos elegir al buscar esa satisfacción la metafísica que nos dé la mayor cantidad. Por el contrario, para el consuelo religioso, la creencia es esencial y yo afirmo que no obtenemos consuelo religioso de la metafísica en que creemos. Sin embargo, es posible introducir un refinamiento en el argumento adoptando una teoría más o menos mística de la emoción estética. Puede afirmarse que, aunque nunca podemos experimentar totalmente la realidad como realmente es, algunas experiencias se acercan a ella más que otras, y tales experiencias, puede decirse, son las dadas por el arte y la filosofía. Y bajo la influencia de las experiencias que el arte y la filosofía nos dan a veces, parece fácil adoptar este criterio. Para los que tienen la pasión metafísica, probablemente no hay emoción tan rica y bella, tan completamente deseable como la del sentido místico que la filosofía nos da a veces, de un mundo transformado por la visión beatífica, como dice nuevamente Bradley. Unos de un modo, otros de otros, parecemos entrar en contacto y tener comunión con lo que está más allá del mundo visible. En varios modos, hallamos algo más alto que nos sostiene y humilla, que nos purifica y sostiene. Y, en el caso de ciertas personas, el esfuerzo intelectual para comprender el universo es un medio principal de experimentar así la divinidad. Y al parecer, continúa, esta es otra razón para que algunas personas persigan el estudio de la verdad fundamental. Pero ¿no es igualmente una razón para esperar que esas personas no hallen la verdad fundamental? Sí, en realidad, la verdad fundamental tiene alguna semejanza con las doctrinas expresadas en apariencia y realidad. Yo no niego el valor de la emoción, pero sí niego que, hablando estrictamente, sea, en cualquier sentido peculiar, una visión beatífica o la experiencia de la divinidad. En un sentido, claro está, toda experiencia es la experiencia de la divinidad. Pero en otro, ya que toda experiencia es igualmente en el tiempo y la divinidad es eterna, ninguna experiencia es la experiencia de la divinidad. Como tal, me impulsaría a añadir la pedantería. El abismo entre apariencia y realidad es tan profundo que no tenemos base, por lo que yo pueda haber para considerar alguna experiencia más cercana que otra a la perfecta experiencia de la realidad. El valor de la experiencia en cuestión tiene, por lo tanto, que basarse completamente en su cualidad emocional y no, como parece sugerir Bradley, en ningún grado superior de verdad que podamos atribuirles. Pero, si es así, son a lo sumo los consuelos del filosofar, no de la filosofía. Constituyen una razón de buscar la verdad fundamental, ya que son flores que hay que cortar en el camino, pero no constituyen un premio de su logro, ya que todo indica que las flores crecen solo al comienzo del camino y desaparecen mucho antes de haber llegado al fin de nuestro viaje. El criterio que patrocino no es individualmente inspirador, ni siquiera un criterio que, si se aceptase generalmente, fomentaría el estudio de la filosofía. Podría justificar mi ensayo, si quisiera hacerlo, con la máxima: donde todo está podrido, es valor de hombres el gritar que el pescado huele mal. Pero prefiero sugerir que la metafísica, cuando trata de llenar el lugar de la religión, ha equivocado realmente su función. Admito que pueda ocupar ese lugar, pero lo hace, a mi entender, a expensas de ser mala metafísica. ¿Por qué no admitir que la metafísica, como la ciencia, está justificada por la curiosidad intelectual y debe ser guiada solamente por la curiosidad intelectual? El deseo de hallar consuelo en la metafísica ha producido, tenemos que reconocerlo, una gran cantidad de razonamientos falsos y de deshonestidad intelectual. De esto, de cualquier forma, nos liberaría el abandono de la religión, y como la curiosidad intelectual existe en cierta gente, probablemente esa gente se vería libre de ciertas falacias persistentes hasta ahora. Para citar a Bradley una vez más, el hombre cuya naturaleza es tal que solo mediante un camino puede hallar satisfacción su principal deseo, tratará de hallarla por ese camino, cualquiera que sea y piense el mundo lo que piense, y si lo hace, es despreciable. Capítulo 6. Sobre los escépticos católicos y protestantes. Cualquier persona que haya tenido mucho contacto con librepensadores de diferentes países y diversos antecedentes tiene que haber advertido la notable diferencia entre los de origen católico y los de origen protestante. Por mucho que crean haber abandonado la teología que les enseñaron en su juventud, la diferencia entre protestantes y católicos es tan marcada entre los librepensadores como entre los creyentes. En realidad, las diferencias esenciales son quizás más difíciles de descubrir, ya que no están ocultas detrás de la divergencia ostensible del dogma. Ah, y claro está, una dificultad que es que la mayoría de los protestantes ateos son ingleses o alemanes, mientras que la mayoría de los católicos son franceses, y los ingleses que, como Gibbon, han tenido un íntimo contacto con el pensamiento francés, adquieren las características de los librepensadores franceses a pesar de su origen protestante. Sin embargo, siguen existiendo la diferencia y sería interesante tratar de averiguar en qué consiste. Se puede tomar como un librepensador protestante completamente típico a James Milley, tal como aparece en la autobiografía de su hijo, mi padre, dice John Stuart Milley, educado en el credo del presbiterianismo escocés, había llegado, por sus estudios y reflexiones, a rechazar no solo la creencia de la revelación, sino los fundamentos de los que comúnmente se llama religión natural. El rechazo de mi padre de todo cuanto se llama creencia religiosa no era, como podría suponer muchos, esencialmente un asunto de lógica y prueba. Sus razones eran morales aún más que intelectuales. Hallaba imposible creer que un mundo tan lleno de males era la obra de un autor dotado de infinito poder, de bondad y virtud perfecta. Su aversión a la religión en el sentido usualmente dado al término era igual de la de Lucrecio. La miraba con los sentidos debidos no solo a una mera ilusión mental engañosa, sino a un gran mal moral. Habría sido completamente inconsecuente con las ideas del deber que tenía mi padre dejarme que adquiriese impresiones contrarias a sus convicciones y sentimientos con respecto a la religión. Desde el primer momento me inculcó que la manera en la que nació el mundo era un tema del cual no se sabía nada. Sin embargo, no había duda de que James Milley siguió siendo protestante. Me enseñó a tener el mayor interés con la Reforma, como la contienda grande y decisiva contra la tiranía sacerdotal en favor de la libertad de pensamiento. En todo esto, James Milley solo llevaba adelante el espíritu de John Knox. Era un no conformista, aunque de una secta extrema, y conservaba la sinceridad moral y el interés de la teología que distinguió a sus precursores. Los protestantes desde el principio se distinguieron de sus contrarios por lo que no creían. El abandonar un dogma es más, por lo tanto, meramente llevar el movimiento una etapa adelante. El fervor moral es la esencia del asunto. Esta es solo una de las diferencias distintivas entre la moralidad protestante y la católica. Para el protestante, el hombre excesivamente bueno es el que se opone a las autoridades y las doctrinas recibidas. Como Lutero en la Dieta de Worms, El concepto protestante de la bondad es algo individual y aislado. A mí me educaron como protestante y uno de los textos que más inculcaron en mi mente juvenil fue «No seguirás a una multitud para hacer el mal». Me doy cuenta de que, hasta ahora, este texto influye en mis actos más graves. El católico tiene un concepto completamente diferente de la virtud. Para él, la virtud es un elemento de sumisión, no solo de la voz de Dios revelada en la conciencia, sino a la autoridad de la Iglesia como depositaria de la revelación. Esto da al católico un concepto de la virtud mucho más social que el del protestante y hace el tirón mucho mayor cuando rompe la unión con la Iglesia. El protestante que abandona la secta protestante particular en que había sido educado hace solamente lo que los fundadores de aquella secta hicieron no hace mucho, y su mentalidad está adaptada a la fundación de una nueva secta. El católico, por el contrario, se siente perdido sin el apoyo de la Iglesia. Puede, claro está, unirse a una institución como el de los masones, pero permanece consciente de todos modos de la rebeldía desesperada, y generalmente queda convencido, por lo menos subconscientemente, de que la vida moral está confinada a los miembros de la Iglesia, de modo que para el libre pensador se han hecho imposibles las más altas clases de virtud. Esta convicción actúa de modos distintos conforme a su temperamento. Si tiene una disposición fácil y alegre, disfruta lo que William James llama una vocación moral. El más perfecto ejemplo de este tipo de Montaigne, que se permitió también una vacación intelectual en forma de hostilidad a sistemas y deducciones, los modernos no se dan siempre cuenta de hasta qué punto el Renacimiento fue un movimiento antiintelectual. En la Edad Media se acostumbraba a probar las cosas. El Renacimiento inventó la costumbre de observarlas. Los únicos silogismos que Montaigne mira con benevolencia son los que prueban la negativa particular. Como, por ejemplo, cuando utiliza su erudición para demostrar que no todos los que murieron como a río eran heréticos. Después de enumerar varios hombres malos que murieron de esta manera o de manera parecida, prosigue. Pero ¿cómo Irenio resulta afortunado? El propósito de Dios es enseñarnos que los buenos tienen algo más que esperar y los malos algo más que temer que la buena o la mala fortuna de este mundo. Parte de esta antipatía por el sistema ha seguido siendo característica del católico en contradicción con el librepensador protestante. La razón es, de nuevo, que el sistema de la teología católica es tan importante que no permite al individuo, a menos que posea una fuerza heroica, establecer otro en competencia con él. Por lo tanto, el librepensador católico tiende a evitar la solemnidad tanto moral como intelectual, mientras que el librepensador protestante se inclina a ambas. James Milley enseñó a su hijo que la pregunta «¿Quién me hizo a mí?» no podía ser respondida, porque carecíamos de experiencia o información auténtica para responder a ella, y que cualquier respuesta solo retrasa la dificultad, ya que se termina preguntando «¿Quién hizo a Dios?». Compárese esto con lo que Voltaire decía acerca de Dios en el Diccionario Filosófico. El artículo «Dios» en esta obra comienza del modo siguiente. Durante el reinado de Arcadio, Logomacos, profesor de teología en Constantinopla, fue a Escitia y se detuvo a pie de Cáucaso, en las fértiles llanuras de Sifirim, en la frontera de Cólquida. El ilustre anciano Don Dindac estaba en su gran salón, entre su inmenso redil y su vasto granero. Estaba arrodillado con su esposa, sus 5 hijos y sus 5 hijas, sus familiares y criados, y después de una comida ligera, todos ellos cantaban las alabanzas de Dios. El artículo continúa de igual manera y termina con la conclusión. Desde entonces resolví no discutir jamás. Uno no puede imaginar una época en que James Milley resolviera no discutir más ni un tema, aunque hubiera sido menos sublime que hubiera ilustrado con una fábula. Tampoco podría haber practicado el arte de la impertinencia hábil, como hace Voltaire, cuando dice de Leibniz, declaró en el norte de Alemania que Dios solo podía hacer un mundo. O comparar el fervor moral con que James Milley afirmó la existencia del mal con el siguiente pasaje en el cual Voltaire dice la misma cosa. Negar que existe el mal pudo haber sido dicho en un tono de broma por un lóculo que tiene buena salud y durante una buena comida en compañía de sus amigos y su amante en el salón de Apolo, pero que mire por una ventana y verá a algunos miserables seres humanos, que tenga fiebre y entonces él será también miserable. Montaigne y Voltaire son los ejemplos supremos de los escépticos alegres. Sin embargo, muchos librepensadores católicos han distado de ser alegres y siempre han tenido la necesidad de una rígida fe y una iglesia directora. Tales hombres se hacen a veces comunistas. El ejemplo supremo de ello es Lenin. Lenin tomó su fe de un libre pensador protestante, pues los judíos y los protestantes no se distinguen mentalmente, pero sus antecedentes bizantinos les impulsaron a crear la iglesia como la encarnación visible de la fe. Un ejemplo menos triunfante de la misma tentativa es Augusto Comte. Los hombres de su temperamento, a menos que tengan una fuerza anormal, pronto o tarde vuelven a caer en el seno de la iglesia. En el reino de la filosofía, Santayana constituye un ejemplo muy interesante, pues amó siempre la ortodoxia en sí, pero siempre anheló una forma menos odiosa intelectualmente de la proporcionada por la Iglesia católica. Le gustó siempre en el catolicismo la institución de la Iglesia y su influencia política. Le gustaba, hablando en gran sentido general, lo que la Iglesia había tomado de Grecia y de Roma, pero no lo que la Iglesia había tomado de los judíos. Incluso, claro está, lo que debe a su fundador. Habría deseado que Lucrecio hubiera logrado fundar la Iglesia basada en los dogmas de Demócrito, pues el materialismo habría atraído siempre a su intelecto y, al menos en sus primeras obras, estaba más cerca de adorar la materia que de conceder esta distinción a cualquier otra cosa. Pero luego parece haber llegado a sentir que cualquier iglesia que existía realmente es preferible a una iglesia confinada al reino de la esencia. Sin embargo, Santayana era un fenómeno excepcional y apenas se encaja en cualquiera de nuestras modernas categorías. Es realmente prerrenacimiento, y si está de acuerdo con algo es con los gibelinos, a quienes Dante halló padeciendo en el infierno por su adhesión a las doctrinas de Epícuro. Este criterio está, sin duda, reforzado por la nostalgia del pasado que un renuente y prolongado contacto con Estados Unidos estaba destinado a producir un temperamento español. Todo el mundo sabe cómo George Eliot enseñó a Frederick Williams Henry Myers que no hay Dios, que sin embargo debemos ser buenos. George Eliot en esto es el tipo de librepensador protestante. Se puede decir, hablando en sentido general, que los protestantes les gusta ser buenos y han inventado la teología con el fin de serlo, mientras que a los católicos les gusta ser malos y han inventado la teología con el fin de que sus vecinos sean buenos. De ahí el carácter social del catolicismo y el carácter individual del protestantismo. Jeremy Bentham, un tipo librepensador protestante, consideraba que el mayor de los placeres es el placer de la autoaprobación. Por lo tanto, no se sentía inclinado a comer o a beber en exceso, a vivir relajadamente o a robar a su vecino, porque ninguna de estas cosas le habría dado ese exquisito placer que compartía con Jack Horner, pero no con tanta facilidad, ya que tuvo que renunciar para ello al pastel de Navidad. En Francia, por el contrario, la moralidad ascética fue la que se quebrantó primero. La duda teológica vino después y como una consecuencia. Esta distinción es probablemente nacional más que de credos. La relación entre religión y moral merece un estudio geográfico imparcial. Recuerdo que en Japón hallé una secta budista de la cual el sacerdocio era hereditario. Yo pregunté cómo era así, ya que generalmente los sacerdotes budistas son célibes. Nadie me informó, pero al fin hallé los hechos en un libro. Al parecer, la secta había comenzado con la doctrina de la justificación por la fe, y había deducido que mientras la fe se mantuviera pura, el pecado carecía de importancia. Por consiguiente, el sacerdocio decidió pecar, pero el único pecado que les tentaba era el matrimonio. Desde aquel día hasta la fecha, los sacerdotes de la secta vivieron vidas impecables, pero se casaron. Quizás si a los norteamericanos se les pudiera hacer creer que el matrimonio es un pecado, no sintieran ya la necesidad del divorcio. Quizás la esencia de un prudente sistema social es llamar pecado a varios actos inofensivos, pero tolerar a los que los cometen. Yo he tenido que hacer esto al tratar con los niños. Todo niño desea en un tiempo ser travieso, y si se les ha educado racionalmente, solo puede satisfacer el impulso de la travesura mediante algún acto realmente dañino, mientras que si se les enseña que es malo jugar a las cartas en domingo o, alternativamente, comer carne el viernes, puede satisfacer el impulso de pecar sin hacer daño a nadie. Yo no digo que en la práctica actúe guiándome por este principio. Sin embargo, el caso de la secta budista de que hablé sugiere ahora que podría ser prudente el hacerlo. No sirve de nada insistir en demasiada rigidez en la distinción que hemos estado tratando de hacer entre librepensadores, protestantes y católicos. Por ejemplo, los enciclopedistas y filósofos de fines del siglo XVIII eran tipos protestantes, y Samuel Butler debo considerarlo, aunque con cierta vacilación, como un tipo católico. La principal distinción que uno advierte es que en el tipo protestante la devastación de la tradición es principalmente práctica. El típico librepensador protestante no tiene el menor deseo en hacer nada que no aprueben sus vecinos, aparte de su defensa de las opiniones heréticas. Home Life with Herbert Spencer, The Two, uno de los dos libros más deliciosos que existen, menciona la común opinión que merecía dicho filósofo. De él no se puede decir nada, aparte de que tiene una buena moral. No sé si habría ocurrido a Spencer, a Bentham o a los Millis, o a cualquiera de los otros librepensadores británicos que mantenían en sus obras que el placer es el fin de la vida. No se les habría ocurrido, digo, a ninguno de aquellos hombres buscar el placer en sí, mientras que el católico que hubiera llegado a la misma conclusión se habría dedicado a vivir de acuerdo con sus ideas. Hay que decir en este aspecto que el mundo cambia. El librepensador protestante del presente puede tomarse libertades tanto en el pensamiento como en la acción, pero esto es solo un síntoma de la decadencia general del protestantismo. Antiguamente, el librepensador protestante habría sido capaz de dedicarse en abstracto en favor del amor libre y, sin embargo, vivir toda su vida en estricto celibato. Opino que el cambio es el lamentar. Las grandes épocas y los grandes individuos han surgido del derrumbamiento del sistema rígido. El sistema rígido ha dado la disciplina y coherencia necesaria, mientras que su derrumbamiento ha liberado la necesaria energía. Es un error suponer que las admirables consecuencias logradas en el primer momento del derrumbamiento pueden continuar indefinidamente. Sin duda, el ideal es una cierta rigidez de acción, más una cierta plasticidad de pensamiento, pero esto es difícil de lograr en la práctica excepto durante los breves periodos de transición. Y parece probable que, si las viejas ortodoxias decaen, surjan nuevos códigos rígidos de las necesidades de conflicto. Habrá bolcheviques ateos en Rusia que arrojarán dudas acerca de la divinidad de Lenin e inferirán que no es malo amar a los propios hijos. Habrá en China ateos del Kuomintang y tendrán sus reservas de Sun Yat-sen y un escaso respeto por Confucio. Yo temo que la decadencia del liberalismo haga cada vez más difícil a los hombres la no adhesión a un credo combatiente. Probablemente las diversas clases de ateos tendrán que unirse en una sociedad secreta y volverán a los métodos inventados por Bailey en su diccionario. Hay, de todos modos, el consuelo de que la persecución de la opinión tiene un admirable efecto sobre el estilo literario.